maná. Yo lo que vine fue a pasarla bien. ¿Cuál es el plan? Que yo me activo. Dime que lo que tú quieres conmigo. Tienes tiempo en el recibo, pero te advierto que dejé el corazón en la casa. No es la primera vez que tú me pasa. Si tú lo viste muchas veces, por más que disimule ya lo sé, sé, sé. Se te nota que quieres en mi boca. Quiero que si te toca no lo quieres parar. Ay, ay, ay. Para esta noche yo no ando lonely. Ando con el motor. Qué pasajero que yo conduzco. Comiendo un vasito maluco. Mándame el pin de tu corazón que yo lo busco. Se le nota, mamá mazota. Como lo mueve esa muchachota. Menea que sin palabras sacude que se pelota. Y es que yo lo sé, bebé. Se me nota que quiero de tu boca. Así que tú me provocas y me pones a temblar. El paliseo obligado se formó. Aquí nadie se case. Coge la cucala y educala con clase. Agresivo yo. De esto soy dueño, te enseño. Son niños de aplasto pequeño. Y vela como ella se despega y se va conmigo a toar y te deja. Tú no eres compé. No inventes compi. Sin sustancia, nota natural, hombre. Ella que no es que si ella va atrás. Yo que no dale pa' acá. Que va con la que no es nada. Ella que no es que si ella va atrás. Agresivo como lo estamos viendo, Mariana, que nos envían por ahí una foto y un video y oiga, lo mueve, por lo menos sí lo mueve y muchos están así. Así que manito arriba a los que se están gozando las tandas de Carlos Serna en la Mega. En el corillo, enséñame. El distro amarillo. Es sencillo, voy a llegar soncillo. Se siente bien. Bien a fueguillo. Mira la que está fronteando en el corillo, enséñame. El distro amarillo. Es sencillo, voy a estar soncillo. Y se siente bien. Bien a fueguillo. Se siente bien. Se suelta la pupila. Llegó la dura, bella, nunca pase fila. Si pone reggaetón a todos aniquila. Ella sigue bebiendo y ella más que vacila. Si pone su canción, ella prende el motor. Sacude las nalgas, es como un temblor. Las envidiosas la miran, pero ella está mejor. Quieren imitarla, pero aprieta el acelerador. Y todos la miran, los hombres se tiran. Yo le muerto el cuello y ella suspira. La espalda se vira, dale la posición hacia esquina. Las manos para abajo y el cuerpo para arriba. Me dice, vela la que está fronteando en el coro. Llevo pa'l desfile y se trabaja en el sistema. Si tú ves a